buscado la flor, la fotografía en internet, y las flores pues son, bueno, esta primera es del Jardín Botánico de Buenos Aires, que la hice yo, y este es un cactus que yo tengo. Esto es la flor de mi ventana, claro, y algunas más que tengo, pero bueno, no las he podido poner.